miércoles 25 de noviembre. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. 2 Pedro 3, versículo 9. Los tiempos de Dios son distintos a los tiempos del ser humano. Así como los designios, los propósitos y los mandatos de Dios también son distintos a las expectativas de la gente. Cuando comenzamos a leer las Escrituras poniendo a Dios en el centro y a nosotros, seres humanos, bajo su autoridad, es que realmente comenzamos a entender la palabra de Dios con nuestra dimensión espiritual, es decir, con nuestro espíritu. En ese lapso de tiempo divino se encuentra la oportunidad ofrecida por Dios para que la gente se salve, esto es, decida aceptar la redención obrada por Jesucristo en la cruz como una oportunidad única de salvación. Si Dios es amor, ¿acaso no se salvarán todos? Dios es amor, por eso envió a su Hijo unigénito al mundo para que todos los que crean en Él sean salvos. En eso radica su amor, en la oportunidad de ser salvos. Pero eso es opcional, es una invitación, y como toda invitación dependerá de nuestra decisión de entregarnos a Dios en fe y en obediencia a sus mandatos. Una reflexión de Enzo Pellini para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.